Y la palabra de Dios en la primera lectura, pues aparece el deseo y el corazón de Dios, que es la bendición para los hombres. En esa bendición y protección, el Señor desea la paz a los hombres. Los designios de Dios, dice el profeta, son designios de paz. La paz es la concordia, la unidad del cuerpo y del alma. La paz es un fruto del Espíritu Santo. La paz es Cristo, como se nos afirma en la carta a los Hebreos. Él es nuestra paz. Porque juntamente con esta solemnidad de Santa María, Madre de Dios, ya desde hace décadas, la Iglesia dedica al 1 de enero la Jornada Mundial por la Paz, que tanto necesitamos. Estos días hemos escuchado, rezado y cantado: Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, a los que Dios ama tanto. La paz. Como todos los años, el Papa, en este caso Benedicto XVI, ha escrito un hermoso, largo y profundo mensaje en favor de la paz, que lleva como título: Si quieres la paz, protege la creación. Seguramente que muchos de ustedes han escuchado en estas semanas pasadas, ante el tema del recalentamiento de la Tierra, esa conferencia en Copenhague de expertos y también presidentes y dirigentes políticos del mundo, porque existe una sensibilidad en el mundo de cuidar el planeta Tierra, que es en el que vivimos nosotros, cuidar la creación, porque si no vamos a la deriva. Ya hay más que síntomas, problemas, avances en muchas regiones de desertificación, de calores, como los vivimos en Formosa también, algunos días excesivos. Y después también pues vienen esas lluvias, esos tsunamis y tantas cosas revueltas de la naturaleza, porque cuando el hombre, que Dios le ha puesto como cuidador de la naturaleza y de la tierra, no cuida la creación, la naturaleza, entonces esta se rebela contra el hombre. Y el Papa en este mensaje pues analiza muy bien cuáles son las causas de este deterioro de la naturaleza. Y las causas pues están en el corazón del hombre, sobre todo. Hay avaricia, hay producción en la economía por una ganancia exagerada, exorbitante, que hace que realicen talas de bosques, de árboles, hagan, en una palabra, desastre y destrozos en la naturaleza. Y entonces la naturaleza pues se cobra, ¿verdad?, cuando se la maltrata. Bueno, son muchas las cosas hermosas y profundas que dice el Papa en este mensaje. Él nos invita a reflexionar y a que consideremos este problema unido a la idea que tenemos de la persona humana, a la naturaleza, a la creación, y también pensemos en el creador, el autor de estas maravillas que nos rodean. Nosotros, por la fe, pues creemos que es Dios, el creador del universo. Y según el libro del Génesis, el primer libro de la Biblia, entendemos que entre todas las obras Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y le encomendó la tarea de cuidar y custodiar la creación. Bueno, esto es muy importante tenerlo en cuenta y después nos invita a que hay que cambiar hábitos, formas de vida para vivir austeramente, sobriamente, sencillamente, solidariamente, porque nos recuerda que todos los bienes que existen en la tierra están destinados para todos los hombres, no solamente para unos pocos. De esa reunión que yo aludía, hay, cuando uno lee la prensa, hay una decepción muy grande, porque los dos países más grandes, como son Estados Unidos y China, que son los que destrozan el ambiente de manera mayor, porque tienen producciones no adecuadas, precisamente agotando pues muchos recursos que no son renovables, otros sí. Digo que la gente ha quedado un poco decepcionada porque no se han tomado medidas concretas para mejorar este hábitat, esta naturaleza que Dios nos ha dado. Pensando, dice el Papa, no solamente para nosotros mismos aquí y ahora, sino también para las generaciones venideras, para los que son pequeños ahora, y sus hijos y sus nietos, hay que pensar también en qué mundo dejamos. Total, que es una responsabilidad y una tarea muy grande que tenemos todos, cada uno, su propia responsabilidad para custodiar y proteger la creación dada por Dios al hombre para que la cuide y la conserve. Al final de esta carta, el Santo Padre, para quienes tenemos fe, porque la carta va dirigida a todos los hombres, no solamente a los creyentes, sino a los dirigentes del mundo y a los hombres y mujeres de buena voluntad. Entonces se fundamenta en la ley natural para aquellos que no tienen fe y para nosotros que creemos conforme a la revelación y a la tradición de la Iglesia, pues nos habla de que Jesús, nuestro Salvador, crucificado y resucitado, el que ha enviado el Espíritu Santificador, es aquel que puede renovar y transformar el corazón y los corazones de las personas para vivir en paz. Porque Él ha reconciliado el mundo con Dios, con su propia sangre. Y Él es la paz. Así que si es que queremos la paz, tenemos que ser educados todos, especialmente los jóvenes, a cuidar. A veces uno cuando viaja por la ruta, pues ve que alguno come el bocadillo y después arroja la bolsa de plástico por la ventanilla. O si vamos por aquí por la ciudad, pues tiramos desperdicios por todas partes. Entonces tenemos que educarnos nosotros en las pequeñas cosas, para ser limpios, ordenados y cuidar la naturaleza que Dios nos ha dado. Después las personas que tienen mayores responsabilidades, ojalá que se le ilumine la mente y sobre todo las actitudes del corazón para velar, cuidar y establecer leyes que protejan la vida digna de todos, no solamente de unos pocos que suelen acaparar y acumular y que no les importa frecuentemente la vida de los demás. Bien, digo que todas estas cosas tan profundas ha escrito el Papa Benedicto, y aquel que tenga la posibilidad de leer la carta, pues le va a hacer muy bien, ¿eh? Tanto los jóvenes como los adultos. Muy bien, hermanos, nosotros entonces damos gracias a Dios por los dones recibidos a lo largo de este año que hoy finalizamos. Nos abrimos con esperanza y con alegría al año 2010 y con el deseo sincero de ser discípulos misioneros de Jesús siguiendo sus huellas. Él es nuestra paz, para llevar una vida como la palabra de Dios estos días nos invitaba por la carta de Pablo a Tito, una vida sobria, religiosa, sencilla, pero verdadera y auténtica. Le vamos a pedir al Señor también una sincera y auténtica conversión de vida. Seguramente que cada uno dentro de su conciencia, adulto, mayor, anciano o joven, pues tiene el anhelo de mejorar, de perfeccionarse, y por ahí todavía tiene una asignatura pendiente. No de esas materias del colegio, pero sí de la conciencia. Si es que tenemos conciencia, esperemos tener, de ser honrados, limpios de mente y de corazón, generosos, solidarios. Hay tantas cosas. A veces nuestra mente puede estar en el error, en las tinieblas, nuestros deseos no coincidir con lo que Dios quiere y la voluntad de Dios, sino con nuestros caprichos o con aquello que nos da placer, y estamos aún esclavizados y sometidos a causa del pecado. Y el Señor nos quiere libres, alegres, confiados en Él. En definitiva, nos quiere que vivamos en paz. Entonces cada uno mira su propio interior para ver qué es aquello que le perturba, aquello que le inquieta. Y esto es lo que tenemos que pedir al niño Dios, por intercesión de su madre, la Virgen María, para que podamos de esta manera, durante este año que iniciamos, para mejorar y perfeccionarnos, porque a eso estamos llamados.